Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Qué atractivo es lo prohibido? Encerrarnos a fumar con un amigo en el baño cuando tenemos 12 años para investigar qué se siente, a qué sabe el cigarro o qué sensación produce, creo que es algo que todos hicimos. Más grandes, fumamos para sentirnos aceptados y reconocidos como parte de un grupo y para mostrarnos más seguros frente al sexo opuesto. Fumar, cuando estamos jóvenes, nos hace sentir que pertenecemos al mundo de los grandes. O bien, fumamos como una muestra de rebeldía ante la autoridad con el objeto de llamar la atención. Si además una persona cercana que admiramos fuma y el acceso a los cigarros es fácil, por supuesto que queremos imitarla. Muy pocas personas pueden explicar claramente los motivos por los cuales fuman. Algunos dicen que por hábito, otros porque les gusta, otros porque lo necesitan o no saben por qué. El tabaquismo, de acuerdo a los expertos, es una adicción tan severa como la adicción a la heroína, cocaína, marihuana o el alcohol. ¿Sabías que 3 de cada 4 severos fumadores han intentado dejar el cigarro alguna vez en su vida por sí solos? Sin embargo, solo el 15% de ellos lo logra antes de los 60 años. Comparto contigo los 7 motivos, de acuerdo a los expertos, por los cuales las personas siguen fumando. Imagen. Ellos son los fumadores sociales. Utilizan el valor simbólico o psicológico del hecho de fumar para crear una imagen de intelectualidad, precocidad, sensualidad o sofisticación. Como ritual, la forma de encender el cigarro, la sensación de hacer aros con el humo, el gusto táctil de tomar la cajetilla, la forma de tomar el cigarro, el olor, el sabor, etcétera, todo eso les proporciona sensaciones placenteras. Placer. Este es el motivo más común. Fuman en periodos de descanso y relajamiento. Consumen menos de 20 cigarros al día. Relajarse. En estados de tensión y ansiedad, lo logran dando bocanadas muy continuas, ya que un alto nivel de nicotina en la sangre produce un efecto tranquilizador. Estimularse. Cuando se está ocupado y activo, por lo general en tareas monótonas, estas personas fuman para evitar la fatiga. Las inhalaciones de cada bocanada son menos continuas, ya que la nicotina en niveles bajos en la sangre estimula. Adicción. Adicción a la nicotina. A los 20 o 30 minutos de no fumar, experimentan síntomas de depresión, irritabilidad y demás. Como su organismo ya se acostumbró, demanda cierta cantidad de droga. Fuman más de 20 cigarros al día. Y el automático. Ellos fuman un cigarro tras otro. Este es un fumador voraz que se encuentra a sí mismo prendiendo un cigarro con el fuego del anterior. Fuma entre 3 y 5 cajetillas diarias. Si te encuentras dentro de alguna de estas categorías, ojalá pronto dejes de fumar. Aquí comparto contigo herramientas que lo facilitan. 1. Deshazte de todos los cigarros, cerillos, ceniceros y encendedores a tu alrededor. 2. Respira profundamente cada vez que sientas deseos de fumar. 3. Haz ejercicio. 4. Comprométete públicamente con tus amigos y compañeros, comunicándoles tu deseo de dejar de fumar. 5. Asiste a lugares donde está prohibido fumar, como cine, teatros, museos, restaurantes. 6. Mantén tu mente y manos ocupadas. Lee. 7. Cepilla tus dientes con frecuencia. 8. Toma jugos de cítricos. Y por último, evita temporalmente reuniones sociales que te estimulen a fumar. Si de jóvenes fuéramos conscientes de que miles de personas mueren a diario por enfermedades relacionadas con el tabaco y de que el humo del mismo contiene 4.000 sustancias tóxicas, quizá no insistiríamos tanto en aprender a fumar. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter. Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.